deja la casa, el comal, la litera. Ma, I'm home. Ma, aquí estoy, Beto. Ah. Estaba en el baño. Oh, my God. Beto, ¿qué te hiciste? Es mi nuevo look. ¿Me parezco o no a Beckham? Ay, Beto, mi amor, pero ¿qué te pasó por la cabeza? Además de tinte rubio platino, digo... Ma, es para estar in, más en onda, como tú dices. Oh. I need to fit in this society. ¿Ves? Ya ni acento tengo. Beto, yo no entiendo qué es lo que quieres hacer. ¿Hasta dónde quieres llegar? Ya no comes frijoles, no te importa lo que pasa en nuestra casa allá en el pueblo. Casi ni me hablas en español. Y ahora, vienes teñido como un gringo. Whatever, ma, whatever. Whatever nada, Alberto. Háblame en serio y dime qué es lo que pretendes. Mom, ¿qué quieres que te diga? No sé. Está bien, no sé. Lo único que me pasa por la cabeza es que siento que no soy de acá y que no he podido encajar bien. Hay gente que me mira como si yo fuera... un latino. Mira, hijo. Yo sé que todo cambio es difícil y que aquí hay mucha gente como nosotros, pero también hay gente que no nos quiere. Que tú necesitas formar parte de algo, hacer nuevos amigos, pero solo vas a lograr encajar siendo tú mismo, no si pretendes ser otra persona. Yo sé, ma, yo sé, pero es muy difícil. Solo piénsalo bien, Beto. Piénsalo. ¡Ay, Dios! ¡Se nos voló el techo! ¡Salgan, salgan, niños! ¡Que se nos cae la casa! Vamos, dame el bebé. ¡Por aquí! ¡Por aquí, mujer! ¡Por aquí! ¡Corran, corran! ¡Allá donde Adriana! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ya va! El viento nos voló el techo. A ver, entren. Ay, ya cálmese. Vengan. Adriana, Michael, vengan, tráiganme unos paños secos, rápido. Ya voy, abuela. Los desastres ocurren, sobre todo en las zonas más pobres de nuestros países. Todavía resuenan en nuestra memoria los nombres de los huracanes Mitch, Stan, los campos inundados, los puentes caídos, las casas arruinadas y la gente que perdió tanto. Mucha de esa gente no encontró más remedio que migrar. Solo en Honduras, la población migrante aumentó al doble y para el año 2000, más de 200.000 personas habían abandonado el país. Con suerte, reconstruimos la vida en otro lugar. Pero los que quedan, ¿cómo están tejiendo el futuro? Ay, pero si fueron varias casas. Por suerte no hay inundación. ¿Qué se hizo la señora y los dos chamacos? Ay, Dios mío, ¿qué haría uno sin casa? Se los llevó doña Patricia al alberguito que tenemos. Si no, no sé qué hace esta gente. ¿Albergue? El que hicimos después del Mitch, mamá. ¿Se acuerda? Ah, sí, esta zona sí. Quedó... Pero lo armamos con las remesas que nos mandaron y con los primeros fondos solidarios. Y ya ve, sigue sirviendo. Vea, ahí viene doña Patricia. Ay, bueno, ya están medios acomodados. Pobre gente, qué susto más grande se llevaron. Gracias por ayudarlos anoche. La casita está a punto de caerse y si se hubieran quedado... Ay, no quiero ni pensarlo. Sí. Ay, doña Patricia, miren, lo que yo pueda ayudar, tómeme en cuenta, por favor. Si necesita algo, lo que sea que necesiten. Gracias, Eva, nos va a hacer falta. Ya hice un recorrido y hay 3 casas que perdieron parte del techo. Por suerte no fue más. Ay, qué espanto. Ahora están en el albergue Justino y Manuel y están haciendo una lista de materiales para mandar a comprar. Estás con Caliente FM, transmitiendo para por el pueblo de Paso. ¡Ay, qué alegre esa música! ¡Pura fiesta! Sí, ¿verdad? Me recuerda a las fiestas de 15 años de mi pueblo. Ay, ¿y eso, niña Mercedes? Ya se puso triste. Es que yo tengo una muchachita, ¿sabe? Ajá. Me cumple los 15 este año y, bueno, según yo, con la plata que le iba a mandar, le alcanzaba para seguir estudiando y darse unos gustitos. Pero qué va, cuando mandaba, apenas se alcanzaba para comer. Ay, sí, es que a veces se piensa que las remesas van a ser muchas, pero mire, aquí en el pueblo las familias reciben apenas entre 50 y 100 dólares al mes. Y de ahí resta el dinero que se cobra el banco. Tal vez si uno consiguiera un buen trabajo, pero como está de indocumentado. Ay, pues sí, hay mucha explotación. Y los trabajos para los migrantes pagan mal. Además, uno tiene que pagar dónde vivir, tiene que comer. Ay, no. Ah, ni me diga. Y yo pensando que me iba a alcanzar para los estudios de Florcita y hasta para comprarme una casa. Ay, niña Mercedes, va a ver que sí, ojalá. Mamá, ¿qué hace a esta hora despierta? Es tardísimo. Y aquí, mija, tratando de recordar bien cómo era que se cocía. No sabía que tenía tanta herrumbre encima. Pero mamá, ¿para qué? Hoy fue un día muy estresante. Mejor vamos a dormir. Ay, mija, a mí lo de hoy me dolió mucho. Y me movió todo por dentro. Yo sé que me he portado como una tonta, pero bueno, usted tiene que entender que todo este cambio no me es fácil, pero bueno, yo quiero ayudar. No me puedo imaginar que esto mismo nos pase a nosotras. Sería terrible. Mamá, qué linda. Qué dicha que ya entendió. Pero tranquila, deje eso y mañana lo conversamos. Vamos, vamos. Pueblo de Paso es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana EED y de la Organización Internacional para las Migraciones.